En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este frío miércoles 17 de febrero de 2016. Te saludamos a través del 101.4, ya sabes, esta es la radio del deporte, Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Pues hoy mucha información institucional, porque ayer se celebró una de las juntas de accionistas más largas y tensas que se recuerdan en la historia moderna del club. Las últimas, por desgracia, están siendo así. Tensa junta de accionistas, la vivida anoche por espacio de 3 horas y media, donde salieron a relucir las diferencias entre la oposición y el consejo de administración, fundamentalmente por la presencia de 4 consejeros. Estamos pendientes precisamente de las votaciones, todavía no se ha producido el resultado, en teoría a estas horas y ante notario. El notario Miguel Ángel Moreno debe producirse esa votación en torno a la dimisión de 4 de los consejeros, que se votó, no estaba en el orden del día. Además también de la votación de los presupuestos. Y es que las hostilidades comenzaron nada más arrancar la junta de accionistas cuando Joaquín Torres, portavoz de la Asociación Regeneración, solicitó que se incluyese la votación sobre el cese de los consejeros Jaime Oliver, Paco Sánchez, estos dos por ser parte de las anteriores directivas, y César Noales y Ramón Segarra por tener conflicto de intereses con el club. Además, también pidieron que se sometiera a votación que el club ejerciera acción social de responsabilidad contra estos 4 consejeros. Vamos a entrar a profundizar qué es lo que sucedió, y lo vamos a hacer cronológicamente porque, como digo, todavía, al menos en este momento en el que estamos haciendo el programa en directo, no se conocen los resultados de esa votación, pero salvo sorpresa, lo normal teniendo en cuenta que la mayoría accionarial está en manos del Consejo de Administración y exconsejeros afines, lo normal es que no salga adelante estas dimisiones, y sí salgan adelante los presupuestos de la pasada campaña y de esta. Lo vamos a contar todo, también con voces de protagonistas, una reunión que comenzó algo más de media hora tarde y que finalizó al filo de las 11. Lo que pasa es que hasta las 12 allí estuvimos pues para resaltar y también conseguir las voces de algunos de los protagonistas, entre ellos el presidente y el secretario general. Vamos enseguida con todo lo que sucedió ayer, que no fue poco, fue muchísimo, una reunión muy densa y muy caliente la que vivimos en esa Junta General de Accionistas, que estuvo representada por el 78,78% del capital social, y estuvieron a cerca de unos 120 accionistas, representando 724.271 acciones del casi 1 millón de acciones que tiene ahora mismo el club. Por tanto, hubo quórum en esta, como digo, Junta de Accionistas, una de las más polémicas de los últimos tiempos. Abrimos escaparates y vamos ya con ella. ¡Feliz cumpleaños, Guapi! ¡Chao!

pues tiene la oportunidad de ir jugando ya algunos minutos, porque ante esta ausencia importante, estamos hablando del central, del segundo goleador del equipo, con tres dianas, Armando, aunque las metió en los primeros 10 partidos. Es cierto que no estaba quizás en su mejor momento y posiblemente aquejado por esas pequeñas lesiones que ahora se ha convertido en una lesión más o menos importante. Por cierto, hablando de futbolistas, que no se me olvide, mañana uno de nuestros colaboradores de esta casa, Novo Center, va a tener firma de dos jugadores. Mañana Novo Center va a tener a Mandy y a Caro. Mañana estarán firmando autógrafos Mandy y Caro, el centrocampista y el defensa. Mañana jueves a las 6 de la tarde en las instalaciones de Novo Center, aquí prácticamente en el centro, en la calle San Vicente número 6. Además, regalará Novo Center una camiseta firmada por los dos jugadores y también varios regalos. Mañana jueves a las 6 en Novo Center. Bueno, pues vamos con lo que sucedió ayer. Como digo, una junta de accionistas abarrotada la sala de prensa, muy polémica. Los dos principales grupos opositores, Asociación Regeneración y Plataforma Salvemos al Elche, tenían la representación, la sindicación de muchos pequeños accionistas, y la verdad es que fueron de los más activos, junto a varios abogados, que bueno, pues fueron a la junta, yo creo que con los deberes bien hechos. Lo primero que sucedió, prácticamente antes de empezar con el primer punto, es que Joaquín Torres comenzó las hostilidades cogiendo el micrófono y pidiendo incluir en el orden del día la votación del cese de cuatro consejeros, César Noales y Ramón Segarra, por tener conflicto de intereses, por ser partícipes del crédito privilegiado de los serranos, y Francisco Sánchez y Jaime Oliver, porque participaron en la gestión de anteriores consejos. Estaban en los anteriores consejos de administración de Sepulcre y Anguis, que llevaron al club a la situación actual. Solicitaron también que el club ejerza su derecho de acción social contra estos consejeros. La primera respuesta que obtuvieron de uno de los consejeros, de Ramón Segarra, dijo que el consejo rechazaba la inclusión de ese punto que pedía Regeneración sobre la votación de cese de consejeros, y se armó la marimorena. Gritos de dimisión, receso de 5 minutos para ver si este punto que no estaba en el orden del día se incluía, y tras la incertidumbre finalmente se accedió a incluir en la votación este punto. Una votación que por primera vez se hizo no a mano alzada, sino mediante un papel donde estaban todas las casillas para las votaciones. Había hasta 6 casillas para votar, y hubo que poner otros 5 casillas más con los nombres, los 4 nombres más la última casilla, para si querías votar para que el club ejerza su derecho de acción social contra estos consejeros. Se añadieron esos 5 puntos al orden del día. Un accionista pidió que la fundación se abstuviera en la votación sobre el cese de consejeros. El secretario de la fundación ya dijo que no pueden votar si no se produce una reunión del patronato 48 horas antes para decidir el voto. Por tanto, la fundación no entra en esa votación, no ha votado sobre el cese de consejeros ni sobre la decisión de llevar a cabo la acción social de responsabilidad. Entramos en el primer paso. A todo esto ya había transcurrido 1:15 sin abordar el primer punto. O sea que ya la junta empezó, como digo, con bastante polémica. Se entró en el primer punto. El secretario general tomó la palabra y dijo que al final de la temporada pasada, del ejercicio 2015, el Elche arrojó unas pérdidas de 8,6 millones de euros. Que el problema del Elche es que tiene un patrimonio negativo de 22 millones de euros. Que la salida de jugadores de la temporada pasada, 14-15, produjo una entrada, es decir, unos ingresos de 1.453.000 euros, a lo que hubo críticas por ser una cantidad poco menos que irrisoria, teniendo en cuenta que se marcharon prácticamente todos, y además son titulares en equipos de primera. También dijo que los gastos derivados del supuesta supuesto préstamo fantasma originaron un gasto de 1 millón de euros, una auténtica barbaridad, y los de la tapa de Anguix en bufete de abogados, en apenas 3 meses, 900.000 euros. Juan Pascual calificó que nunca había visto algo así, que era una cifra desorbitada. Las dos cifras son esperpénticas. Tanto el millón que se gastaron Sepulcro y Rocamora en los viajes de Gulliver y 900.000 euros en 3 meses que se gastó no se sabe en qué, en bufetes de abogados, Anguix, según Pascual, todavía están recibiendo 6 meses después, pues en este caso, facturas, minutas de estos abogados que hace 8 meses que no están por el club. Verdaderamente, tanto lo uno como lo otro es perpéntico. Aquellos vientos, por desgracia, nos han dejado estos lodos. Regeneración solicita también, voy cronológicamente, que la votación se realice sin voto secreto. De nuevo polémica y enfrentamientos dialécticos por si el voto debe ser secreto o no. Unos accionistas piensan que sí, que debe ser secreto, otros que no, que debe ser público y que cualquier accionista debe tener derecho a las actas una vez se haya votado. Bueno, pues se llega al segundo punto del orden del día, que es el informe de la auditoría y las cuentas anuales de, en este caso, el presupuesto de este ejercicio, de esta temporada 2015-2016. En este ejercicio, estos datos ya los conocíamos, se ha previsto un beneficio de 1.308.000 euros. A 30 de diciembre el beneficio ya es de 600.000, es decir, según decía el secretario general, hasta la fecha se está cumpliendo con rigurosidad el presupuesto, un presupuesto que está en, para esta temporada, 10 millones y medio de euros, dato que también conocíamos, pero la novedad es que ese presupuesto puede elevarse a 500.000 o 1 millón más, podría llegar a los 11 o 11 millones y medio. ¿Por qué? Pues porque hay ingresos futuros que podrían darse, por ejemplo, taquillas de playoff. Por ejemplo, pues un patrocinador en la camiseta que todavía no lo hay. Ahora iremos con ese tema. O vamos ya. Se le preguntaron muchas cosas al Consejo, entre ellas, ¿por qué hasta el momento no ha habido un sponsor en la camiseta? Los consejeros explicaron que se pidió a principios de temporada 150.000 euros. Nadie estuvo dispuesto, ninguna empresa. Luego, a los meses, se ha pedido 75.000 y nadie se acerca a esas cifras. Por tanto, no están dispuestos a regalar la publicidad en la camiseta del Elche. Un dato positivo, interesante. Los terrenos anexos donde entrena el Elche y el filial, los dos campos anexos, que sabéis que desde que se vendieron hace más de una década, cuando Ramón Sánchez era presidente, si no recuerdo mal, se vendieron por 9 millones de euros para liquidar una deuda de 6 millones de euros. Aquellos campos, aquellos terrenos no son del Elche. Ahora mismo son de una entidad bancaria. Eran de una constructora que iba a hacer centros comercial, que si cines, aquello quedó en aguas de borraja, sobre todo con la crisis. Una entidad bancaria es la que ahora mismo cobraba un alquiler de 11.000 euros mensuales al Elche Club de Fútbol por utilizarlos para que sus equipos entrenen y después de las últimas negociaciones se ha pasado a pagar de los 11.000 mensuales a 4.000 mensuales de alquiler. Por tanto, esto es una buena noticia. En esa economía de guerra, con el nuevo Consejo de Administración, se ha conseguido rebajar en más de la mitad el pago del alquiler por utilizar los que un día fueron tus terrenos anexos. Hoy no lo son. También se le pidió a Juan Pascual que hablara de su sueldo. Todavía desde que dejó el Consejo de Administración y el secretario general, todavía no ha pasado a cobrar, pero sí dijo que su sueldo estará en torno a 60.000 euros anuales, brutos, más bonus por objetivos cumplidos. Estos objetivos es cumplir con los presupuestos. Si consigue cumplir con los presupuestos, tendrá un bonus. Decía, ante las críticas, que más de 10 profesionales del club cobran más. Por ejemplo, el médico, el director deportivo y otros 8, decía, más de 10. Se le preguntaba también, voy tema por tema porque son muchos los temas, ¿eh? Y si no, no vamos a acabar el programa y me gustaría acabarlo hoy con el tema de la Junta, porque mañana ya tengo ganas de hablar de fútbol, que estamos a jueves y no hemos hablado nada del partido. Se le preguntaba también al Consejo por la salida gratis de prácticamente toda la plantilla en este verano. Todos los jugadores se marcharon libres en la etapa de Juan Anguix, de lo que se quejó el propio Rubén Baraja. Con la llegada del nuevo Consejo en agosto, solo quedaban, aparte de Álvaro y José Ángel, Faisal y Víctor, que fueron los últimos en salir, y fueron los dos únicos que no se han ido de momento libres. Están cedidos, son los únicos dos futbolistas cedidos. Faisal está en el Deportivo La Coruña, que desde hace meses quiere atarlo cuanto antes y además está haciendo una gran campaña junto a Mosquera, pero Faisal en los últimos partidos está destacando. El Depor quiere atarlo cuanto antes, o al menos esa era su intención, no quería arriesgarse a que el Elche ascendiese, porque la única manera en la que el Elche recuperaría a estos dos jugadores, Faisal en el Depor y Víctor en el Getafe, es ascendiendo. Si el Elche asciende esta temporada, los dos vuelven al Elche. Si no asciende esta temporada, ambos quedan libres. Por tanto, el Depor se puede arriesgar a no llegar a un acuerdo con el Elche, a no pagar ahora alguna cantidad. Tendría que llegar a un acuerdo con el club y ya definitivamente rescindir. O se puede arriesgar a que el Elche no ascienda y quedárselo gratis. Como gratis se fueron todos los demás. Mosquera, bueno, todos. Bueno, menos Jonatas, que hubo un traspaso. Y, por cierto, una cesión que sigue coleando y que el Elche sigue sin obtener. Una cesión de un jugador de la Real Sociedad. Por tanto, la única manera de que no queden libres y vuelvan sería ascender este año. Si no, quedarán también libres. Entramos en el cuarto punto. Información de la situación concursal de la entidad. Se habló de, bueno, todo lo que escuchábamos ayer, de todos los incidentes concursales para intentar salir del concurso de acreedores. Entre los meses de junio y diciembre se intenta agilizar cada incidente para que se pueda salir del concurso. El Elche tiene más de un centenar de incidentes, o sea, de denuncias. Tiene más de 400 acreedores, se les debe a más de 400, alguno diría se le debe solo a dos, a los vivos y a los muertos, no llegamos a eso, pero casi, y hay más de 100 incidentes, es decir, acreedores que están dispuestos a llegar a juicio y otros que ya están los juicios en marcha, los litigios. Bien, entrábamos en el caso que sabíamos que íbamos a entrar, el más peliagudo, el más polémico, que es el caso de los serranos. Ayer lo dije, ayer lo escuchábamos en voces de algunos accionistas, parece que los serranos sean culpables de algo, no. Los serranos no son culpables de nada, todo lo contrario. La empresa Los Serranos Eiffage, con sede aquí en Elche, aunque es una multinacional con la asociación francesa, hizo un trabajo, creo que un gran trabajo, con las obras de remodelación del estadio. Otra cosa es que el club se pasase de presupuesto, ese no es problema de Los Serranos. Los Serranos apenas cobró una pequeña cantidad, pudo cobrar en su momento estrangulando la economía del club a través de los derechos de televisión, entendió que debía ser, y más teniendo sede y trabajadores de Elche, que no había que llegar a ese extremo, prefirió la solución que ya hemos comentado, la de la hipoteca del graderío y del césped del Martínez Valero, no de los bajos. Y ahora, con buen criterio, quiere que su crédito sea privilegiado. Es decir, quiere cobrar como cualquier hijo de vecino. Eso lo entendemos todos. Lo que no se puede entender es que el Elche no luche por el Elche. Es decir, que una persona que tenga que velar por los intereses del Elche tenga que también velar por los intereses de esta deuda. Eso es incompatible. Y ahí es donde se armó la marimorena. Muchos accionistas opinaron, uno de ellos, y con gran claridad, no sé si fue José Antonio Antón, fue uno de los más activos, junto con el abogado Francisco Picó, el otro abogado Juan Castaño de la Plataforma, también Rafael Ramos fue de los más activos, además, lógicamente, de Joaquín Torres o de Salvador Mas, fueron los más activos. Bien, pues dijo que sería la primera vez que un concursado fuera en contra de sí mismo y que es esperpéntico que el Elche fuese contra el Elche. Ahí respondió el secretario general, Juan Pascual, dijo, entre otras muchas cosas, que la deuda total del Elche es de 42 millones y que este es un incidente de 1,8 y que se está centrando toda la atención en este. A partir de ahí la polémica se agria y se hace todavía más ácida entre Juan Pascual y Francisco Picó, el abogado. Picó dice que no puede decir que sí firma una hipoteca por salir pronto del convenio, porque Juan Pascual llegó a decir que hay que intentar llegar a un acuerdo rápido para salir pronto del convenio. Claro, esto se cae por su propio peso. Dijo Picó que hay que tratar a todos los acreedores por igual. Y aquí se llega a un punto en el que se pide la opinión del presidente, de Juan Serrano. Todos muy atentos, la sala callada, y él dijo que esta es una cuestión del juez y que el Consejo no debería haber votado, porque el Consejo votó a favor de que el crédito fuese privilegiado. Votó a favor algo más de la mitad, por eso salió adelante. Ahora es el juez el que tiene que decidir. Los que no votaron a favor, votaron en contra, fueron Alberola y Juan Serrano. Las palabras de Juan Serrano fueron recibidas con aplausos. César Noales, por alusiones, cogió el micrófono, explicó la situación. Insisto, nada que reprochar a César Noales o a los serranos que quieren cobrar su deuda, en eso estamos completamente de acuerdo, sí el hecho de que él no puede ser juez y parte. Él no puede lanzar el córner e ir a rematarlo. Es imposible. No puede defender a la vez, en el mismo instante, los intereses de su empresa o los del Elche. Es imposible. César Noales dijo que no sabe por qué el asunto de la hipoteca con los serranos llegó al Consejo, que tiene que decidir el juez y que si lo mejor es que se retire, pues que se retire. Ahí fue también aplaudido. Un accionista, Rafael Ramos, dijo que la culpa no es de los serranos, sino de las dos directivas que han llegado al club a esta situación, y creo que dio en el clavo como en la mayoría de sus intervenciones. En este punto del tema de los serranos, pues la Junta estuvo pues como poco una hora debatiendo. Luego fuimos al quinto punto, el nombramiento de auditores para esta temporada 2015-2016. Se cambia de auditor después de los últimos 20 años en los que ha estado Juan Serrano Torres. Juan Pascual dijo que han buscado una auditoría de primer nivel. Propusieron a Auren por su nivel de ranking, el séptimo, porque su experiencia en el Depor fue fundamental. El Depor estaba en concurso de acreedores, pero vamos, un super concurso. Y la verdad es que pues el Depor ha salido, la verdad es que bastante bien, de una deuda que tenía rozando los 200 millones de euros. Por cierto que seguimos pendientes de la votación, que todavía no tenemos resultados. Al menos hasta ahora, cuando estamos haciendo el programa en directo, cuando faltan 9 minutos para las 2. Si esto lo escuchas en la redifusión, evidentemente será una hora más. Bien, y el sexto punto, pues el aumento del capital social, que lógicamente no se aprobó, porque ya estaba decidido por la fundación, que es la que representa al IVF, que exigió que se votara en contra, y por tanto ahí no había ningún tipo de debate. O sea, no hay ampliación de capital, lo que supone, de momento, a pesar del propio club y del Consejo, incumplir con la promesa de que las cantidades que se aportaron en verano por parte de empresarios y aficionados para salvar al club de otro descenso a Segunda División B, pues no se pueden convertir en títulos. Estamos abocados a llegar a una, no, a varias ampliaciones de capital, porque un club con la situación patrimonial negativa de la entidad blanquiverde necesita ingresos, necesita dinero, necesita capital. Y por mucho que se niegue el IVF, por no minusvalorar, por no diluir su 54,5%, es que esto va contra la ley, contra la propia lógica. Un club en concurso de acreedores necesita capital. Y o viene alguien y lo pone, o hay que hacer una ampliación de capital y que cada uno aporte y ayude como pueda. Así que con el IVF, lógicamente, que por su cuenta está intentando vender el paquete, está intentando vender el Elche, pues habrá que también intentar llegar a un acuerdo en este sentido. Bueno, pues el un poco es todo lo que pasó ayer, que no es poco. Hago una pequeña pausa y escuchamos valoraciones tras la junta de accionistas del presidente y del secretario general. ¿Necesitas dinero y lo necesitas ya? Ven a Todo Cash. En Todo Cash puedes vender o empeñar todo tipo de artículos electrónicos. En Todo Cash tramitan tu préstamo y financian tu compra. Todo Cash, cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y de segunda mano, de primeras marcas, 100% garantizados. Todo Cash, precios espectaculares, gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas, dinero al instante. Tu empeño más fácil en Todo Cash, en Antonio Machado 40, Elche. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. En Xtep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de sudaderas, chalecos y chaquetas a 20 y 25 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes escapar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Xtep. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a escuchar las voces del presidente y del secretario general. Como digo, todavía no tenemos oficiales los números de los porcentajes de las votaciones, pero ya os avisábamos al principio que todo va a seguir igual. Es decir, que los cuatro consejeros van a seguir en el Consejo de Administración. Y lo único que falta saber es el porcentaje, pero en este sentido el resultado de la votación no creo que vaya a dar otro resultado porque la mayoría accionarial está en manos del actual Consejo de Administración, que en su momento fueron los que invirtieron, los que compraron o los que cambiaron deuda por acciones. Le preguntamos a Juan Serrano, que había sido una de las juntas más tensas y polémicas de los últimos tiempos, ¿cómo la valoraba? Bueno, hay que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? Hay muchas discrepancias porque naturalmente, en el tema de las cuentas son cuentas que no son nuestras y la afición, los accionistas y todo el mundo pues prácticamente está muy cabreado, ¿no? Entonces, es lógico que en cierto modo pues quieran explicaciones, ¿no? De, por ejemplo, de las cuentas o de cualquier otro tema, ¿no? Pero que bueno, que yo entiendo que todos y cada una de las personas que estábamos aquí dentro de la sala lo que quieren es lo mejor para el Elche y que haya total transparencia y claridad en todos los temas y así hemos intentado nosotros hacerlo, ¿no? ¿Qué opinión tiene Juan Serrano, presidente del Elche, de que se haya solicitado la dimisión de cuatro de sus consejeros? Bueno, no sé, yo tampoco puedo opinar mucho de eso, ¿no? Había que preguntárselo a estas personas que han solicitado la dimisión de estas personas. Había que preguntárselo a ellos. Nosotros, nuestra opinión aquí, de todas formas, pienso yo, no sé si la opinión de Juan cuál es, ¿no? Nuestra opinión también importa poco, ¿no? Importa un poco, pero decía que está en su derecho de pedir estas dimisiones. Se le preguntaba a Juan Pascual precisamente sobre este sentido. Yo quiero hablar, por supuesto, siempre en positivo. Yo creo que ha sido una asamblea, una junta general donde ha quedado constancia de que este equipo directivo quiere ser transparente y quiere hablar sin tapujos de cualquiera de los temas que se plantee. A esta junta general hemos venido de tener varias reuniones con los grupos que más o menos tenían un nivel de sindicación alto para poder explicarles con total tranquilidad y en el despacho cualquiera de los asuntos que nos han planteado. Y a mí me gustaría destacar esto, que a veces, pues de una forma gratuita, pues está permanentemente hablando de ciertos términos que luego no se corresponden con la realidad. En segundo lugar, yo creo que todos tenemos que pensar en positivo a futuro, y a mí me gustaría que de esta reunión, donde las cosas se han puesto sobre la mesa con total claridad, saliera pues un espíritu distinto para el club a futuro. Un espíritu distinto, ser positivos, que haya unión. Le gustaría que hubiese un antes y un después. Difícil, por no decir imposible, viendo lo que vimos anoche. Ojalá cambie mucho todo, pero desde luego da la sensación de que cada vez hay más crispación y más división. Se le volvía a insistir. ¿Qué opinión tiene sobre la petición de cese de 4 consejeros? Tengo un concepto muy claro de determinadas cosas. Unos consejeros que han salido avalados por una junta general de septiembre y que se han integrado en un equipo y en ese equipo está funcionando la cosa, déjennos trabajar, es lo que yo digo, déjennos trabajar. Y otra cuestión importante, sobre el tema de los serranos. César Noales decía que si era lo mejor que el Consejo retirase esa votación de solicitar el crédito que fuese privilegiado y se dejase en ordinario, como en su día el administrador concursal recomendó al juez. Se le preguntaba al presidente del Elche qué opinaba sobre esto. El presidente lo pasará a un consejo próximo y pasará a asesoría jurídica y se verán. Desconozco el tema. No, esta no es la respuesta, ahora sí. Pedido el interesado, yo creo que lo lógico sería eso. ¿Una pregunta más? Lo ha pedido el interesado, lo lógico sería eso. Igual después de una derrota no se está nunca. Este ya no es Juan Serrano. Él decía que César Noales ha dicho que debería eliminarse la votación. Volvemos a escuchar al presidente. Porque el presidente lo pasará a un consejo. Bueno, no lo conseguimos rescatar. Bueno, os digo yo lo que dijo Juan Serrano cuando se le preguntaba que César Noales dijo que debería eliminarse la votación. Y Juan Serrano, con toda lógica, dijo, pues deberían hacerle caso. Si él lo ha pedido, si él es interesado, deberíamos hacerle caso. No olvidemos que el propio Juan Serrano votó en contra de que ese crédito fuese privilegiado. Bueno, pues hemos intentado resumir al máximo más de 3 horas y media, casi 4 horas de junta. No es fácil, ¿eh? No es sencillo, pero bueno, yo creo que más o menos todo lo que sucedió importante os lo hemos comentado. Aquí lo vamos a dejar. Como siempre, muchas gracias por elegirnos. Mañana os espero, como siempre, aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.